con billetes de 2.000 pesos. Cada vez menos, Mauro. No, no, pero de verdad, porque en algunos medios nacionales o los medios porteños con alcance nacional, todos están diciendo que alcanza para $4. En parte tienen razón, más sí, o menos. Sí, un poquito más. $4 de infracción. Sí. Pero digo, para la gente de a pie, la gente común, ¿para qué te alcanzan 2.000 pesos? No, para muy poco, no, Mauro. ¿Qué te alcanzan para comprar? No, no, no sé. Con 2.000 pesos compras un paquete de yerba, una leche y, si te alcanza, unos pancitos. Mirá. 550 pesos el kilo de pan en algunas despensas de los barrios de Santa Rosa. Claro, sí, sí. Sí, sí, no, no alcanza para más. Para poco, sí. Y te digo los de 1.000. Hoy salir con 1.000 pesos casi que no compras nada. No. En algunos lugares de Santa Rosa, 2.000 pesos cuesta la docena de facturas. Bueno. O sea, parece que como que hay que atacar otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, a la tarde se anuncian aumentos en los mini, en los límites de las tarjetas de crédito. Para endeudarte. Claro, pero sí, es cierto, se va a consumir un poco más, por lo menos va a poder acceder a la hora 12 o a hora 18, no sé si hay ahora 18, para comprar en cuotas. El tema es que primero que te endeudas y después como que pareciera que hay que atacar otras cuestiones. No sé, da la sensación, uno no es economista, pero se da cuenta que un asalariado hasta el 15 del mes tiene plata. Después, arréglatelas. Y sí. Sí, sí, sí, Mauro. Pero bueno, nada, veremos a ver qué pasa en los próximos, en las próximas pero semanas. Pero los 2.000 pesos, ¿lo podemos, ahora van a estar en los cajeros o todavía no? No, no, no. Se hicieron ya las pruebas en los cajeros automáticos, funcionan, y cada, bueno, cada institución bancaria ahora deberá ajustar los cajeros y nada, empezarán a llegar. El Banco Central empezará a enviar a las provincias los billetes, claro, estos de 2.000, Así que bueno, nada, por ahí te sorprendés. Con Ramón Carrillo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y Cecilia Grierson, y Ramón Carrillo. Bien. Bueno, Pali, una mañanita muy, pero muy húmeda, y se nota en mi voz seguramente también algunos problemas de para poder hablar más o menos bien, porque bueno, estos días también con alergias y con personas... enfermas en casa, también nos vamos contagiando todos y todas, así que hay que sobrepasar estos días con unos tecitos y más o menos cuidándose. No hace frío, hay mucha humedad, pero sí hay que andar abrigados, no hay viento en Santa Rosa y hace un ratito asomaban algunos rayos del sol, así que sí. Eso es esperanzador, por lo menos en este rato. Sí, y en algún momento lloviznó también en la ciudad de Santa Rosa, en algún sector, Mauro. ¿Lloviznó? Sí, sí. ¿A sí, la sí, mañana? Sí, me dijo JP. Me mandó. Ah, mira, leve llovizna ahora. Por lo menos en los sectores donde anduve no vi lluvia. Sí, muchísima humedad, por supuesto. Claro, pero bueno. Y también niebla, hoy como lo comentabas, sí, más temprano, ahora se disipó un poco, pero hasta hace un rato no se veía casi nada, 200 metros, escuché decir 200 metros de visibilidad, sí, parecía muchísimo menos adentro del auto, parece que se ve mucho menos. Sí, pero ahora bueno. Ahora se ve un poco más. Ahora sí, parece que, por lo menos estoy mirando por la ventana acá en Toay, y sí, parece que está más despejado. Bueno, actividad normal en la ciudad de Santa Rosa, y por supuesto que es lunes y empiezan todas las actividades que vamos a ir cubriendo durante la mañana. Hoy va a haber otra manifestación en la Municipalidad de Santa Rosa de trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género Municipal. Y una pregunta que dejamos así dando vueltas. ¿El centro territorial está en funciones, está funcionando? ¿Te la tengo que responder yo, Mauro, o la dejas al aire así, no, abierta? Yo dejo ahí para ver si alguien está escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque durante el fin de semana estuvimos dándonos una vuelta por ese lugar y todavía hay adentro muebles tapados, sillas tapadas, escaleras, hay herramientas de albañiles adentro en el lugar, como que más allá de la inauguración que se hizo, hasta vino el presidente de la Nación, el lugar no parece que estuviera en funcionamiento. Por lo menos no se ve actividad más o menos normal, claro, de tanto el fin de semana, que obviamente el fin de semana no va a haber personal, pero también el viernes. Claro. Parece ser que un sector de este centro territorial no estaría en funcionamiento. Por eso vamos a escuchar hoy a las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género qué tienen para decir, y sobre todo vamos a ver si se cumple la promesa de Luciano Di Napoli, que les había dicho a las trabajadoras que se iban a acomodar en ese lugar, se iban a instalar en ese lugar. Claro. Escuchando a Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer, parece como que está medio complicada esa cuestión. Por eso vamos a ver qué dicen hoy. Se van a manifestar nuevamente en la Municipalidad de Santa Rosa. La última vez lo habían hecho a un año del famoso paro de 17 días. Claro. Vamos a ver qué pasa hoy. Sí. Esto va a ser más entrada a la mañana, cerca de las 11. Sí. El martes pasado, en el programa Tu Tiempo Mujer, que va acá por Radio Kermés, que conduce Mari Servino, estuvo Silvana Abraham, que es la abogada integrante del equipo de la Secretaría de la Mujer, sí, Género y Diversidades. Bueno, ahí anunció Silvana que el 1 de junio abriría sus puertas el centro territorial. Así Ajá. que, bueno. Hay una fecha, de, por lo menos, sí, de apertura. Sí, la apertura de las oficinas. Y es una incógnita esto que planteas vos, Mauro, si habrá lugar para la Dirección de Género de la Municipalidad. Bueno, por eso hoy seguramente nos vamos a enterar, o por lo menos vamos a ver qué dicen las trabajadoras. Después, más o menos lo que vaya pasando, lo vamos contando, Pali. Bien, dale, nos reencontramos luego entonces, Mauro. Dale, Pali, bien. Hasta luego.